¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 424, como siempre disponible en rutasenemigas.blogspot.com, en archive.org y en ivoox.com y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, Onda Polígono.org los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, Radio Almaina.org los martes de 6 a 7 y en Radio Prana Asturias a través de su TuneIn. Toda la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde repetimos. Pues aquí estamos, echando una cervecita y dispuestos a daros una buena hora de música, de musicaza. Vamos a repasar discos que ya han sonado por aquí, grupos que nos gustan y alguna que otra novedad. Empezamos con una repetición, esa reedición de 2019 a cargo de Family Spirit Records, de un disco del 99... que editó Imposible Records, de los Piggies, grupo de Barcelona, de Power Pop, como habéis podido escuchar, disco producido por Andy Serno de los Dictators y con todo el poderío pop que quita el sentido, podríamos decir. El disco se llama Time y la canción que hemos escuchado se llama Bad Habit. Seguimos con Power Pop, pero en este caso ahora es una novedad del año pasado, de noviembre, editado por Fall Records, un single, el segundo single de la nueva sensación del power pop ibérico desde Asturias, si no me equivoco, porque estoy un poco confuso, creo que sí que son de Asturias. Se llaman Pelazo y son gentes que han tocado en Doctor Explosion, en La Ruta, en Feedbacks, en Peralta, en Cynics o en Los Bugues. Vamos a poner la cara B del single que se llama Couldn't I Just Tell You, que es una versión acá, un cacho cover de narices del grandioso Todd Rundgren de su disco Something Anything, tercero de su carrera, año 72, y que es todo un clasicazo del género. Vamos a escuchar a Pelazo. Este cover de Thor Rundgren a cargo de los Pelazos, grupo que tiene que su nombre viene derivado de simplemente de que ellos, todos ellos mantienen pelambre en la azotea. Ya está. Nos vamos ahora a San Francisco. Andy Pastalaniek es el factotum de esta banda, Chimes School. Ya la hemos escuchado aquí en Rutas Enemigas. Su disco homónimo de noviembre del año pasado está de lujo. Birds, vía Inglaterra, Creation Records, y lo suyo es pop restallante y vibrante, luminiscencia musical, podríamos decir. La canción que vamos a escuchar es Chimes School, se llama Calling in Sick. Y después de escuchar Shiny School, seguimos en la costa oeste norteamericana, pero esta vez nos vamos a un poquito más para arriba, al Northwest, con una banda de mediados de los 80, más o menos, vamos a situarla ahí, compuesta por dos hermanos, los hermanos Kelly, Jeff y Trent, llamada Village Green. No pusieron el nombre por el disco de los Kings, sino porque era un sitio, un lugar de vacaciones en el cual la familia de estos dos hermanos paraban de camino a Disneylandia cada vez que iban para allá. Estos chicos, desde su habitación, sacaron un puñado de canciones fantásticas, tanto lluviosas, neblinosas, como el clima que hay en el Pacífico Noroeste. Y es un pop rock de autor. Que el grunge, su paisano grunge, se llevó por delante cuando arrasó allí, relegando a este debut autoproducido al olvido. De este disco homónimo de Village Green vamos a escuchar What a Day Unfolding. Gran tema este de Village Green, buscadlos en Bandcamp y ya veréis qué rico. Nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, a los 70, un recopilatorio que ya ha sonado aquí en Rutas, se llama Wayfaring Strangers, Ladies from the Canyon, año 2016, que atesora gemas enterradas del folk femenino estadounidense de principios de los 70. Vamos a escuchar una canción, elegimos una canción de este recopilatorio esta vez, de Carolyn Payton, Engram se llama, una cantante nacida en Mississippi que grabó dos LPs en los 70 y del primero Mockup, año 1972, se extrae este tema que vamos a escuchar. También, aparte de dedicarse al folk, fue artista en Broadway y musicalizó, cantó en películas de Disney. Vamos con Carolyn Payton. White walls with your pictures hanging in me, there's a noose. And if I turned it loose on you, we'd go back in time. Pens are breaking, leaking, but they ain't doing your talking for you, baby. It's just a bouquet in the city, a place to stop over so you. Maravillosa. Y ahora toca el disco de cabecera aquí en Rutas Enemigas, el actual, ya sabéis, el EP de Pinocho Detective, Canadá, mayo del año pasado, Delia Records publicándolo. Y pues ya hemos hablado de ellos, banda sevillana, en activo desde 2006, Fran Pedrosa, autor de las canciones al frente. Y esta canción que vamos a escuchar, a mí me recuerda un poquito, bastante, no sé, me retrotrae a los primeros tiempos de Amaral cuando hacían unas canciones estupendas, luego dejaron de hacerlas. Nada es eterno. Vamos a escuchar de Pinocho Detective, Ver la vida pasar. Escuchar Ver la vida pasar de Pinocho Detective, estos Rutas Enemigas número 424 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Granada. Uy, Nava, Asturias, perdón. Nos vamos ahora a Londres, un año pasado también, septiembre. Un disco de homónimo de una banda llamada Fortitude Valley. Laura Kovic al frente, es la banda londinense, pero ella es australiana, y lo suyo es el indie pop rock. Un disco este homónimo agridulce, marcado por la pandemia, en el cual el tiempo se tiene muy en cuenta como el bien más preciado, el tiempo perdido, ¿no? Este que hemos pasado todos un poquito estos tiempos, y todavía seguimos un poquito en el asunto, ¿no? Perdiendo un poquito ese tiempo tan, tan valioso. La canción que vamos a escuchar de Fortitude Valley se llama It's Hope That Kills You. Like a Altitude Valley, ese tema Is Hope That Kills You. Y ahora vamos con un disco que tiene papeletas para ser el próximo disco de cabecera. Ahí está peleando ya en la lucha por ocupar otro espacio aquí en Rutas Enemigas destacado. Es el segundo LP de una banda madrileña editado por Folk Records otra vez, llamados The Flamingos Bite. Y han sacado una maravilla de disco este enero, Big Time Town, en el cual pues ellos manejan con soltura y maestría la americana, el folk rock y el power pop, con mucha calidad y mucho criterio, sí señor. Cuentan además con las colaboraciones de gente de bien como Ken Stringfellow de los Posies, Walt Castellanolense, Junior Mackenzie a la voz en el tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Daniela, la tocaya. Y por cierto, ojo a la versión del Two of Us de los Beatles que hacen los Flamingo Bite. Como he dicho antes, de ellos vamos a escuchar Daniela. No. muy grandes, los Flamingos Bite, mucha clase. Y ya te digo, serios candidatos a sustituir a Pinocho Detective al frente de ese disco de cabecera en Rutas Enemigas. Vamos a dejar un espacio final aquí en Rutas para la heterodoxia. Y empezamos con una banda que ya ha sonado hace poco, que estoy descubriendo ahora, San Francisco. Ellos se llaman Dirhoff, pop heterodoxo, experimental y travieso. Y por cierto, que no se os olvide, ya lo dije el otro día y no se os olvide, en agosto están en Torremolinos tocando. Es el momento para ir allí a rememorar cuando ibais con vuestros padres o en el viaje de fin de curso allí a Torremolinos, ¿no? Pues es un momento apropiado para ver a los Dirhoff. Vamos a escuchar un disco suyo del 2011 que se llama Dirhoff vs. Evil, y la canción seleccionada se llama I Did Crimes for You, Dirhoff. Sorpresa tras sorpresa, cada vez que escuchas una canción de Dirhoff, no sé cómo se pronuncia, Dirhoff, vamos a dejarlo ahí. Este grupo tan peculiar, tan inclasificable, tan interesante, al que seguiremos, por lo menos yo, dándole más vueltas. La otra vez que sonaron Dirhoff, a continuación sonó la misma banda que va a sonar ahora. Esta banda con este nombre tan estrambótico y tan largo, Tom Stars Band, aparecen, yo qué sé, austriacos o germanos, ¿no? Pero no, son de Florida. Los hermanos White, estajanovistas de las giras y de las grabaciones. 18 discos que llevan ya. Este último, Petunia, del año pasado. Psicodelia abierta y oxigenada. Y en el caso de la canción que vamos a escuchar, Pass Away, pues con unas voces armoniosas y reconfortantes de lo más gozosas. Os dejo con ellos, con estos tíos con el nombre tan raro. Tonstadt Band, Pass Away. Thank you. Si estos son currantes de las giras y de los discos, los que vienen ahora para cerrar el programa de hoy, este 424 de Rutas Enemigas, pues no te digo nada. Son los King Gizzard and the Lizard Wizard, los fantabulosos australianos. A mí me tienen súper mareado, estoy despistadísimo. O sea, decían que se iban a retirar, no sé qué, pero empiezan a sacar discos de estudio y remezclas, directos, una gira extensísima que tienen programada, con 5 fechas en Barcelona. No sé de qué era la película, pero en el Bandcamp pone 5 fechas en Barna, no sé, en junio o en julio, no me acuerdo ahora mismo. Y lo último que han hecho estos tíos que se iban a retirar es sacar unas remezclas del Butterfly 3000, un disco que sacaron en junio del año pasado y que ahora han titulado Butterfly 3001, ni más ni menos. La que vamos a escuchar es la canción que abre el disco. Es una remezcla a cargo de DJ Shadow de Black Hot Soup de los King Gizzard and Wizard. Con ello os lo voy a dejar, y antes de despedir el programa, pues comentaros que la semana que viene tenemos por aquí a la gente de Divergencia, ya sabéis, estos tres jumentos. La cosa va a ir de... La cosa promete. La cosa va a ir de grupos que consideramos, cada uno de los estos tres y yo, consideramos sobrevalorados o que directamente denostamos. Grandes nombres tirados por el fango, directamente. Promete sangre este programa, sí señor. Y mal rollo, eso. Que ya está bien, tanto hipismo. Bueno, os dejo con King Gizzard and the Lizard Wizard, nada más que añadir. Con esta remezcla de DJ Shadow, Black Hot Soup. Hasta la semana que viene.